Hola, soy Ángel. Estoy en Estocolmo en mi pausa de café. Y desde aquí, desde Estocolmo, me pregunto y pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos. El Estado es responsable. Hey, yo heter Ángel Obur y Estocolmo. Yo he pomin café pausa y snu. Me from Estocolm. Yo froga, bar Santiago Maldonado. Levan de Forsman Han, o levando vivil honum til boca. Staten, der responsabilitet.